Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñaimeo Ñondi de Pa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Hoy a la tarde se hace una marcha en La Boca para pedir por más y mejores políticas públicas. Ahora estamos en comunicación telefónica con Gabriela Heroles y nos va a contar un poco sobre de qué se trata esta movilización y cuáles son los pedidos de los vecinos de La Boca. Hola Gabriela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Soy trabajadora social del Hospital Argerich y desde ahí, desde distintos lugares, con organizaciones sociales, vecinos, vecinas, trabajadores de la salud, la educación y la cultura, es que estamos haciendo esta propuesta de La Boca Resiste y Propone, que es, en realidad, hoy es el comienzo, es una movilización para presentar un petitorio que hacemos, bueno, hoy a las 5 de la tarde desde la Vuelta de Rocha, en Caminito, sobre Pedro de Mendoza. Uh-huh. Pero la idea es que esto continúe porque vamos a presentar un petitorio al gobierno de la ciudad con un montón de propuestas que tenemos. Nosotros decimos que los que estamos, los que vivimos, los que trabajamos acá en el barrio, somos los que sabemos qué es lo que el barrio necesita. Uh-huh. Y porque estamos cansados, la realidad es esta, y este fue el detonante, ¿no?, de ver a nuestros pibes y pibas morir en situaciones violentas, en incendios, ser víctimas del desalojo, del flagelo de la droga, de verlos presos. Entonces pusimos como punto, como eje y punto de encuentro el futuro de nuestros pibes, pero necesitamos para eso un presente con inclusión, ¿no? Uh-huh. Bien, Gabriela, en los últimos meses se dieron casos puntuales, ¿no?, de jóvenes muertos por distintas circunstancias ahí en el barrio. Y bueno, como mencionabas, esto es el detonante. ¿Nos podrías mencionar algunas de estas propuestas que se van a hacer al gobierno de la ciudad? De las propuestas concretas que hacemos, sí. En realidad tenemos algunas propuestas generales, o sea, como políticas públicas inclusivas y articuladas entre las distintas áreas: educación, salud, trabajo y vivienda. Uh-huh. Y el territorio, ¿no? Lo que decimos es que falta articulación concreta de estas políticas, que a veces hay algunas que hay pocas, inclusivas dentro de la ciudad, la verdad que hay muy pocas, pero las que hay tampoco están articuladas. Entonces, uh-huh, por un lado es esto. Después, concretamente, bueno, la problemática de la vivienda la venimos trabajando hace un montón, o sea que queremos viviendas reales, concretas para la gente del barrio y en el barrio. Estas, uh-huh, son las propuestas concretas. De hecho, tenemos, bueno, hay un asentamiento en el barrio, que en la Madrid y Suárez, que y Pedro de Mendoza, que es un asentamiento que está afectado por está trabajando a Kumar, afectado por la cercanía por el riachuelo, con la relocalización, uh-huh, por una orden judicial, y bueno, queremos concretamente que la relocalización sea dentro del barrio, ¿no? O sea, que la gente no se tenga que ir. Claro. Después pedimos concretamente la reapertura de un centro comunitario que se cerró, que fue tristemente el lugar desde donde, bueno, donde se produjo el hecho, en las puertas de este centro, de lo que antes era un centro comunitario, después se transformó en un parador del gobierno de la ciudad, fue donde mataron a Gonzalo Reynoso, un chico de 16 años, con el cual, que todo el barrio conocía, con el cual muchísimos de los trabajadores de la salud, la educación y la cultura del barrio veníamos trabajando, y fue en circunstancias realmente terribles, porque fue otro pibe que podría haber sido, digamos, de otra manera, ¿no? O sea, pero fue una pelea entre los pibes del barrio, pero provocada por una situación que fue que el gobierno de la ciudad sacó un centro comunitario y puso ahí un parador para chicos en situación de calle con problemas de consumo de drogas, que venían de otros lados del barrio y donde no se hizo un trabajo de inclusión, no se trabajó por eso, y bueno, y nosotros veníamos denunciando hace tiempo que si no había un trabajo de inclusión y de relacionar estos pibes con los pibes del barrio, se iba a armar problemas, y finalmente pasó esto, ¿no? Uh-huh. La muerte de Gonzalo. Entonces, una de las medidas concretas que pedimos es que se vuelva a rearmar esto como centro comunitario y abierto los 365 días del año. Lo que nosotros decimos, uh-huh, es necesitamos realmente y de verdad, y esto es una, no es solamente un deseo, una propuesta loca de decir hay que abrirlo, no, es real, necesitamos que haya centros disponibles para los chicos todos los días del año. De los fines de semana la situación se hace mucho más grave, y esto lo sabe la gente de todos los barrios, en Barracas también, en La Boca, uh-huh, en toda la zona sur de la ciudad, en Las Villas, en un montón de lugares donde los pibes necesitan tener lugares de contención también los fines de semana, ¿no? Lugares donde poder estar, donde transcurrir su infancia y adolescencia de la mejor manera posible y de forma cuidada. Esto y sumado, bueno, a la necesidad de más profesionales, ¿no? Más profesionales de salud mental, sobre todo tenemos en los centros de salud de nuestro barrio, hay muy poco personal de salud mental, necesitamos más psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, uh-huh, que puedan estar trabajando y caminando el barrio. Así que ese es otro de los pedidos concretos, ¿no? Y así, bueno, hay un montón también, pedidos concretos para que el bar, que es el Club Boca Juniors, por ejemplo, se abra más al barrio de La Boca. Y bueno, hay un montón de propuestas más, de un petitorio bastante extenso que fuimos, uh-huh, armando hace ya más de un mes que venimos trabajando sobre eso. ¿Cuál es la situación que tienen hoy los planes o los programas o los proyectos o los espacios que hay dentro del barrio de La Boca en relación a la juventud? Porque mencionabas que, bueno, algunos fueron cerrados, pero sí, los que siguen activos, ¿en qué situación están? Y en una situación bastante calamitosa, te voy a decir. Uh-huh. O sea, hay muy poco personal, digamos, faltan esto que decíamos, ¿no? O sea, falta personal, faltan recursos, los tiempos en los que están abiertos algunos programas son muy muy escasos, o sea, uh-huh, se cierran muy temprano. Hay lugares del gobierno de la ciudad donde, con lugares, digo, espacios incluso físicos, ¿no?, que serían interesantes, donde se pueden hacer un montón de cosas, que están abiertos poco tiempo, o sea, se cierran muy temprano. Y bueno, y después, con esto de cuando hablamos de cierre de programas, hablamos de cierre de programas concretos como programas muy importantes, como Puentes Escolares, que fue un programa que trabajaba justamente con en hacer puentes entre con chicos que habían dejado la escolaridad primaria y o chicos que no podían transitar la escolaridad primaria por diferentes circunstancias que habían pasado en su vida, de la manera, digamos, era una escuela, una de las escuelas comunes del gobierno de la ciudad, y que esto realmente el espacio de Puentes Escolares, que era un espacio de seguimiento con interdisciplinario, hacía que ellos pudieran tener otra trayectoria educativa diferente. Y bueno, lo cerraron, pese a que estaba todo el barrio. Hicimos una campaña impresionante. Es más, por esto, a raíz de esto, mucha gente dice, pero ya hicimos lo de Puentes Escolares, no nos escuchan. Y bueno, nosotros seguimos diciendo, no importa, vamos a seguir adelante, vamos a seguir resistiendo y proponiendo. Uh-huh. Porque la realidad es que creemos que es posible un barrio mejor. Y que además en esto el gobierno de la ciudad tiene responsabilidad. Tiene que poner lo que hay que poner, digamos, todo, desde dinero, recursos humanos, fuerza, energía acá en los barrios que de verdad están postergados. O sea, el barrio de La Boca no está catalogado como una villa y, sin embargo, tiene los índices y la realidad social es la misma y, sin embargo, no tenemos, ni siquiera nos llegan los recursos del gobierno nacional que llegan a las villas. Decimos nosotros, estamos tan abandonados por el gobierno de la ciudad que cuando vamos a pedir, ya, digamos, no porque corresponda, en realidad corresponde al gobierno de la ciudad, pero cuando le vamos a pedir, porque ya no podemos más, al gobierno de la nación, es difícil, porque el gobierno de la nación llega así a las visas, pero no a los barrios como el nuestro, entonces es complejo, ¿no? Claro. De a poquito vamos logrando algunas cosas. Mañana, por ejemplo, bueno, viene un operativo de la ANSES a la Plaza Mateu, acá en La Boca, pero nos cuesta, es todo con mucho esfuerzo. Uh-huh. Así que, bueno, esto es lo que por esto nos estamos juntando y por esto vamos a marchar hoy a las 5 de la tarde, vuelvo a repetir, 5 de la tarde, la Vuelta de Rocha, en Caminito, sobre la ribera del Riachuelo, y los invitamos a todos, porque la verdad que esto que nos pasa hoy a nosotros, el barrio, somos de la misma comuna, además, ¿no?, el barrio de Barracas, y por otra parte le pasa a un montón de barrios más, y la idea es que esto pueda confluir en algún momento en hacer un pedido concreto y en común para toda la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que esto no es solamente el barrio de La Boca. Claro. Hoy somos nosotros, mañana a lo mejor es Barracas, Pompeya u otros barrios más, y bueno, y de la misma manera en que pedimos que hoy estén con nosotros, vamos a estar nosotros con ustedes, ¿no? Sí, la cultura desde el gobierno de la ciudad en relación a lo que es contención de jóvenes es igual para toda la ciudad, así sí. Que sí, esta problemática no solo atraviesa al barrio de La Boca. Es una, que además es como una política espasmódica, ¿viste? Uh-huh. Lo podría decir, o sea, como que, por ejemplo, a principio de año sale un programa para adolescencia, o sale, no sé, con toda la fuerza, los subsidios habitacionales, y a lo largo del año, ahora en diciembre, por ejemplo, se corta absolutamente todo, y es terrible, realmente, el verano es terrible, o sea, es una situación que ya no estamos nosotros, estamos un poco una propuesta de este grupo, que nos empezamos a juntar, de esta red de instituciones, trabajadores, vecinos, vecinas, que se empezó este espacio nuevo que se formó, uh-huh, es hacer algo en el verano, porque sabemos que el verano es, el Estado está ausente en el verano en los barrios, y la realidad es que es muy complejo, ¿no? La situación se hace difícil. Sí. Así que bueno, la idea es también seguir trabajando, ¿no? Y no decaer, a pesar de todo lo que está pasando en la ciudad, seguir adelante. Claro, como si las problemáticas que tienen los jóvenes o los vecinos y vecinas de los barrios se tomaran vacaciones también, ¿no? Totalmente, no se toman vacaciones, no, la realidad es que no. Bueno, bueno, Gabriela, ahora sí te agradezco mucho esta comunicación. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Gabriela Heroles. Ella es trabajadora del Hospital Argerich, que está participando de este colectivo de vecinos, vecinas y organizaciones sociales del barrio de La Boca, que hoy marchan a las 5 de la tarde para pedir más y mejores políticas públicas al gobierno de la ciudad. FM 99.7, Che Barracas.